Con la carne se está haciendo un quilombo. Igual, señor presidente, ¿quiere que le diga una cosa? No vamos a poder comer carne los argentinos. Yo soy jubilada. Tengo dos jubilaciones, dos pensiones, pensión y jubilación. Así que soy privilegiada, si usted quiere. Usted piensa en los que tienen una. Ayer compré 4 churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. 4, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y 2 rueditas así de caracú con carne. 1.000 pesos. 730 gramos de carne. 1.000 pesos. En una carnicería de barro que vende barato, que tiene precios económicos. Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, ¿eh? Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto. No es que yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta. Porque los que hacen la cuenta también para la comida, para eso de las góndolas aparte, para los pobres, que me parece terrible que un pobre no pueda meter la mano en la góndola de los ricos. Me parece horrible, una discriminación. La comida para los pobres, los precios justos para los pobres, los precios injustos para los pobres, los precios no cuidados, mal cuidados para los pobres. No da resultados, señor presidente. Los pobres están comiendo para subsistir. Un niño tiene que comer para crecer, para tener una cabeza limpia, para pensar, para aprender, para ir a la escuela. No hay que hacer tantas reuniones. Ya cuando a usted los expertos lo dicen que hay que cerrar todo, hágale caso a los expertos. Ahora si después empieza a consultar con los gobernadores y después piensa que cada provincia después se haga cargo de lo que hace. Porque si no, si usted consulta a los expertos, que son los únicos a los que hay que escuchar, a eso sí que hay que escuchar, todo el día, todos los días, todas las horas. Es la única manera de que salgamos de esto. La única manera. Pero si usted empieza a escuchar a los ricos que no quieren que cierre nada porque pierden 2 pesos por día. A los que la carne porque son los de la carne. A los que la construcción porque no quieren bajar. Yo sé que la economía es muy necesaria. Pero más vale no paguemos la deuda, ¿va? Si yo quiere que le arregle el país, no paguemos la deuda. Con lo de la deuda, metámonos todo para ayudar a la gente. Va a ver cómo en poco tiempo arreglamos todo. Pero hay que poner, no le digo lo que hay que poner porque se va a enojar. No quiero ser guaranga, ordinaria. Escúcheme, señor presidente, yo sé que a usted no le interesa escuchar a los que decimos estas cosas. Usted escucha a los del campo, a los Vicentín, a los Reyes. Y de eso nosotros no tenemos nada. Pelea y pelea. 44 años en la calle.